es Espinosa. ¿Quién te coge? ¿Quién te coge el coco? ¿Quién te agarra? ¿Quién te agarra, rusa? Ten cuidado con esa turba negra, esa turba sí que es Espinosa. Que te agarra.